La idea de que hay un crisis global del capitalismo, que estoy cuestionando, interrogando esta propuesta, dado que hay muchos hechos que no encuadran en esta fórmula. Primero, el hecho de que los empresarios, los capitalistas en Estados Unidos han tenido el mejor año en 50 años por ganancias. El año 2011 era un año de super ganancias. ¿Y cómo uno puede preguntar que hay un crisis del capitalismo cuando los capitalistas han conseguido las mayores ganancias en un siglo y que podríamos analizar por qué consiguen estas ganancias en un año supuestamente de crisis? Y creo que debemos explorar este problema. Y segundo, cuando uno habla de la crisis de España o la crisis de Estados Unidos, ¿de qué hablamos? Por ejemplo, si los capitalistas han ganado más dinero cuando los obreros han perdido trabajo, ¿qué vínculo hay entre uno y el otro? Yo creo que las dos cosas marchan juntos, que hay una crisis por el empleo de los trabajadores, particularmente la nueva generación, pero los viejos directores de empresas, de bancos, han cosechado los beneficios de la desocupación, porque a partir de desocupación bajan los costos de los trabajadores que están todavía en su oficio y también han exprimido más valor de los trabajadores, intensificando la explotación con menos mano de obra y menores salarios y más concesiones de los sindicatos oficiales. Bien. Entonces, eso es la cosa que estoy trabajando en este momento sobre el problema de que el crisis mundial de capitalismo no es realmente un crisis mundial, está un crisis de los trabajadores que han beneficiado una gran parte de la clase dominante a partir de menos costos, mayor explotación, menos gastos sociales, mayor acceso a crédito barato y menos impuestos, y con eso han acumulado algunos récords, tanto en las ganancias como en las oportunidades a aumentar el consumo de los ricos. Es un fenómeno bastante complejo, pero simple quiero repetir y enfatizar que no es un crisis del capitalismo como forma de organizar la explotación, porque la explotación está intensificando, las ganancias están creciendo, los capitales están aumentando sus ingresos sobre lo que ganan los obreros, y esta es una situación donde la principal eje no es la crisis del sistema, es la crisis entre obreros y capitalistas y la desigualdad crecido sobre el último tiempo. Y digo eso porque el capital siga extrayendo plusvalía y la única forma de provocar una ruptura, una crisis, es terminar con la explotación, pero los sindicatos están haciendo lo opuesto, está dando más concesiones a capital, aceptando doble carril para el pago, los establecidos con un salario y los nuevos contratados con otro salario, y a partir de estas concesiones el capital siga acumulando, aumentando su tasa de ganancias, y no tienen ninguna razón para cambiar las cosas. Y por esa razón creo que no es simple las marchas y las protestas y la búsqueda de rectificaciones y regulación que puede afectar ese sistema. Es obviamente el capital tiene capacidad de absorber estas marchas y estas protestas siempre que no afecta las tasas de ganancias. Y eso es el clave. Cuando decimos que el capital actualmente está aumentando sus ganancias. Eso es una indicación de que el principal problema está ubicado en la explotación, donde la mayor desocupación es funcional, porque si tienes 10 obreros compitiendo por un trabajo y los sindicatos fomentando la división entre contratados, subcontratados, el capital no tiene ningún problema. Y digo eso porque simplemente marchar o hacer un huelga no afecta. Lo que es posible es paralizar la circulación de mercancía y capital, para que eso afecta la tasa de ganancias y la acumulación de ganancias, y eso sí va a provocar un verdadero crisis de capitalismo, mientras ahora la crisis está concentrada entre los trabajadores desocupados, subcontratados. En este momento hablar de la crisis es la crisis del mano de obra. Citan en España, por ejemplo, hay 50% de jóvenes desocupados, pero fíjate, con 50% desocupados, los capitalistas tienen una fiesta, elegir entre los 50% los que van a trabajar por menos salario, menos condiciones, menos prestaciones sociales. Es un paraíso capitalista, para decir la verdad. Y uno dice, bueno, pierden el consumo, pero estos capitalistas que están empleando mano de obra, utilizan el mano de obra para producir mercancía para la exportación, para el consumo de los ricos, para los contratos gubernamentales, militares, por la especulación. Grecia es una situación ideal para analizar, porque en Grecia tenemos un sistema capturado para los países financieros del norte, Alemania, Francia, Inglaterra, Suiza, etcétera. Entonces, tenemos una situación donde en gran parte del mundo de trabajo en Grecia simplemente es una fuente de extraer rentas, pagos de intereses. Y en esta situación, lo principal en Grecia es cómo paralizar la capacidad del gobierno títere a capturar este excedente para transferirlos a los bancos. Lo que podríamos decir que hasta ahora todas las marchas y huelgas han sido con mínimo efecto, porque después de un paro vuelven al trabajo, los puertos, el turismo, los bancos siguen cobrando los intereses, etcétera. En otras palabras, sin un levantamiento que paraliza el funcionamiento del sistema de extracción de intereses y principios, Grecia podría continuar en esta forma. Tengo que decir que todas las esfuerzos hasta ahora de protestas, de marchas y otras formas de acción no han tenido ningún efecto sobre la extracción de ingresos de Grecia y la transferencia. Únicamente un levantamiento generalizado, indefinido, puede poner el fin de este proceso, provocar un default, una quiebra de la economía y la posibilidad de reconstruir un otro sistema. Pero en las condiciones actuales es como un sistema colonial donde el pueblo en la colonia es esclavos, simple, están allá para generar un ingreso para los países imperiales. En este contexto, cada vez más veo con pesimismo las protestas, las elecciones, las marchas, la huelga. Solo un levantamiento indefinido dirigido a tumbar el gobierno podría salvar el país, porque la sentencia es 20 años de este sistema. Hoy día anunciaron que van a bajar el salario mínimo 25% a 500 euros por mes. Han dicho que van a bajar las pensiones a 20%. Dicen que van a despedir 15.000 empleados permanentes, supuestamente permanentes. No hay fin, no hay fin. Solamente quieren tener un mano de obra tan barato que pueden competir con África del Norte. En otras palabras, ahora, desde el ángulo de ingresos y condiciones, África termina en Macedonia, en el norte de Grecia, porque las condiciones que insisten los países financieros en Europa es que Grecia pasa a un nivel de vida y condiciones de trabajo y desocupación comparable con los países pobres de África. Eso es la tendencia que hemos visto en los últimos años. Y no hay ninguna forma de hacer movimientos parciales ya. Estamos en el final de la cuenta. La juventud, 48% desocupado en Grecia, no tiene futuro, no tiene nada que perder a ir a una confrontación de escala insurreccional en este momento. Tantas reuniones, tantas conferencias, tantos debates, tantas concentraciones en las plazas y la cosa es continua peorizando. Mientras los parlamentarios cobran sus salarios, los banqueros siguen recibiendo los financiamientos de Europa y entre el otro 90% de la población se queda excluidos. El clave para los jóvenes es concentrar sus esfuerzos en formas de paralizar el funcionamiento de economía, primero. No simple concentrarse en una plaza, como en un lugar fijo. La única forma es paralizar los caminos, bloquear las autopistas, bloquear la circulación de dinero a partir de intervención de los bancos, en cualquier forma que necesitan. Es que decir, como ellos simplemente son una presión sobre el salario para maximizar las ganancias, no tienen forma de intervenir directamente en un protesto. Segundo, deben entrar en las fábricas y convencer a los obreros de que mientras no hay patria para ellos, no hay patria para nadie. Si no hay trabajo para los desocupados, no hay trabajo para los ocupados. Yo creo que han tomado posiciones demasiado moderadas frente a la desesperación. Estamos hablando no simple de un desempleo temporal, estamos hablando de una vida sin trabajo, sin vida, sin posibilidades de tener una vida normal. No está en situación de que esperamos que la economía recupera, esperamos que los sindicatos ganen una lucha. No, eso no funciona. Hemos visto ya 5 años de una situación grave y peor cada vez. Hemos visto la recuperación de las ganancias, hemos visto todos los burócratas sindicales cobrando sus salarios, pensiones, vacaciones, etcétera, mientras nada, no hay nada para los desocupados jóvenes y no tienen nada que perder, no tienen empleo, no tienen pensión, no tienen futuro, no tienen actualidad. Entonces hablar de amor y besos y cosas del estilo me parece absolutamente surrealista en este momento. Es una situación súper grave y creo que es la hora de repensar toda la política actual, de formar alianzas por un día en un plaza con el UGT, comisiones, lo que sea, y después vos vas a casa a encontrar un porotos y el otro vuelve al trabajo a cobrar su salario y ir a comer un restaurante uno o dos veces por semana. No digo que los obreros tienen la culpa, pero sin la participación de los obreros empleados con los desocupados, los jóvenes con los otros, no hay forma de paralizar la economía. Eso es la verdad. Paralizar significa no simple un día ritual de levantar banderas, tener Paco Frutos en la cabeza de una marcha, o fulano de tal del Partido Socialista o de Comisión, me parece es inútil. Hemos probado varias posibilidades, indignados, ocupaciones, plazas, pero final de cuentas las ganancias siga creciendo, la pobreza siga multiplicando, estamos en un crisis de un país, el país de los trabajadores, mientras para el capital la situación es un paraíso que aumenta todas sus opciones y reduce todos los riesgos. Los capitales tienen la garantía, el respaldo de los gobernantes, y los trabajadores, empleados, desocupados, están totalmente abandonados a su destino.